Contanos, porque eso, ayer esto, estábamos hablando de esto, de qué reflejan los medios grandes y qué no. No sé cuánta repercusión habrá tenido que el ministro del Interior las haya recibido después de muchísimas horas, ¿no? De estar poniendo el cuerpo ahí en esa ocupación. Sí, nosotros llegamos el día miércoles, aproximadamente 11:30 de la mañana, para poder dialogar con el ministro. Y bueno, lamentablemente ese día el ministro nos dijeron que no se encontraba en Buenos Aires, entonces decidimos quedarnos a esperarlo hasta que nos pudiera recibir. Pasamos todo el día miércoles a la noche y recién en el día de ayer nos dan una entrevista donde participamos y no pudimos ir el total de las hermanas porque el ministro no quiso acercarse hasta el ministerio, así que tuvimos que ir directamente hasta la Casa Rosada. Y allí fuimos una parte nomás de las hermanas que estábamos acá en el ministerio. Uh-huh. Nos reunimos con él, planteamos nuestras demandas, la situación que se vive a diario de persecución, hostigamiento hacia nuestras comunidades, hacia los territorios. Lamentablemente cada vez vemos como bastante indiferente todos los sectores que realmente tienen que trabajar por los derechos. Como es la justicia. Uh-huh. Nuestras hermanas cuando van a hacer alguna denuncia no son atendidas. Que estamos hablando de denuncias, desde la usurpación de su territorio, el desalojo de su lugar, hasta denuncias que tienen que ver como feminicidios, uh-huh. Desapariciones forzadas. Uh-huh. Y siempre somos las mujeres indígenas las que no, lamentablemente no tenemos respuesta a nuestras demandas. Y por otro lado quiero aclarar que esto no es una cuestión que nosotros venimos acá porque es este gobierno en particular, no. Acá hay una demanda histórica. Nosotros estamos presentes porque estamos demandando derechos que tienen que ver justamente con los derechos de naciones indígenas. Acá hay convenios internacionales que no son respetados, derechos que nos avalan como pueblos indígenas, como pueblos milenarios. Uh-huh. También, por otro lado, no es solamente que denunciamos el asesinato, persecución a las personas, a los integrantes de comunidades, sino también hablamos de del asesinato de nuestros ríos, de nuestras montañas, uh-huh. El asesinato de nuestros bosques. Uh-huh. Esto de poder preservar, de poder cuidar los elementos naturales, para nosotros es sumamente importante. Nosotros en los territorios no somos pueblos, no somos naciones, perdemos nuestras convicciones, no podemos desarrollarnos como naciones. Bueno, decirles que desde ya para nosotros es muy importante que la lucha que se está gestando en todas las mujeres del mundo, en todas las nacionalidades, y la llamamos justamente a unirnos todas las naciones, aquí en Argentina sobre todo, que tiremos abajo ese racismo interno que hay desde que se consolidó este Estado, que podamos unirnos, que podamos realmente amargar la lucha y luchar y pelear por la vida de todas y todos. Uh-huh. Así que bueno, estaremos acá firmes y esperamos que puedan acercarse y conocerlos también. Y bueno, simplemente sentirlas que están acá en el mismo camino por la justicia y la lucha de todos. Ahí está, sentir. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.